las alas del alma desplegadas al viento. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que nos pasó? Bueno, realmente nos hemos dado un lujo porque hemos tenido una de las grandes intérpretes de los últimos años en la Argentina, una persona que tiene una trayectoria muy distinguida y muy reconocida, sobre todo a nivel de público, que no tanto con la parte mediática, y creo que es mejor, como tantos otros grandes nombres de la música argentina que no han estado ahí en primera línea de la galería, pero que sí han hecho una magnífica carrera, ¿no? Como es el caso de Julia Senko, y además que nos ha representado también en todo el mundo. Y de ella escuchábamos recién con Las Alas del Alma, que es una canción hecha de Ladia Blaskel, y realmente, bueno, precioso. Para seguir con dentro de lo mismo, porque también aquí en la Costa del Sol tenemos gente que difunde lo nuestro con muchísimo arte y fundamentalmente con gran seriedad y desde hace ya muchos años, y también amiga de la gauchada, Graciela Heredia. Y es un gusto para nosotros que entre en nuestra casa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes, como siempre. Graciela, mira, te llamamos un poco porque sabemos que estás por hacer un evento en unos días y queríamos saber que nos cuente y que de esta manera podamos invitar a la gente a que concurra allí. Por supuesto. Bueno, este fin de semana que viene vamos a hacer, aprovechando que estamos en Semana Santa, el jueves y viernes santo, vamos a hacer unos talleres de tango, ¿sí? Para aquellas personas que vienen de afuera y la verdad que siempre están pidiendo clases y justo de esa semana siempre nos tomamos vacaciones, pues este año no, trabajamos. Muy bien. Entonces, voy a hacer unas clases, unos talleres intensivos, jueves y viernes, de 12 a 2 y media de la tarde. Y el jueves estaremos en Nueva Andalucía y el viernes estaremos aquí en Estepona, en el Club Avirón. Y va a venir mi compañero Diego Arias, con el cual vamos a hacer una clase de chacarera de 2 a 3 de la tarde. Y después ya nos quedamos a bailar un rato y a hacer una milonga, ¿no? A comer algo, unas empanadas, un asadito ahí en el Club Avirón. Y bueno, a disfrutar un poco de la tarde y del domingo festivo. Así que entonces va a ser jueves y viernes es clases de tango al mediodía. Al mediodía, ajá. Exacto. Perfecto. Para aquellas personas que no tienen mucho tiempo durante la semana o que quieren reforzar un poquito también y bueno, hacer un poquito. Y bueno, como estoy tratando de que la gente baile el folclore un poco argentino, buenísimo. Y la verdad que ya tenemos un grupete. Y ajá, bueno, esta semana vamos a trabajar un poquito con lo que es el zarandeo y el zapateo. Por eso que va a venir Diego ahí con sus zapateos que nos revolvea las piernas para todos lados. Y bueno, sería un gusto tenerte a ti también, ¿no, Carlitos? Que vos también lo manejas bastante bien, ¿eh? No, bueno, sí, pero si va Diego me inhibe. Un grupo, el de Graciela Heredia, que tiene un predominio español. Muchísima gente española compone el grupo de Graciela Heredia. Y ver bailar a Graciela Heredia con Diego Arias es realmente un lujo. Es espectacular porque son dos grandísimos bailarines. Así que ahí en el Club Babilón. Y aparte, ¿seguís con las clases de tango? Sí, seguimos con las clases de tango. Y nada, ahora a partir del mes de abril estaremos todos los lunes con clase de tango aquí en el Club Avilón también, ¿eh? Para principiantes, para intermedios, y después hacemos una milonguita. Así que todos los lunes para seguir fomentando el vicio, digamos. Y además despuntando el vicio, decíamos allá nosotros. Sí, y está el vicio ahí de los amigos de Alejandro, ahí en el restaurante Babilón, a quien también le mandamos un gran saludo de aquí. Sí. Y bueno, entonces invitamos a todos para que estén presentes allí jueves y viernes de la semana que viene, y el domingo, que va a ser el día también importante, porque no solamente va a haber tango, sino que va a haber una clase de chacarera. Invitamos a todos los argentinos, fundamentalmente, que nos escuchan, a que no dejen pasar esta posibilidad. Sería el 2 de abril, ¿no? Hola. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Pero bueno, es ahí en el Seger, el Club Babilón, en la calle de los Naranjos, ¿no? En la calle de los Naranjos número 5, ahí va a estar Graciela Heredia, Diego Arias, van a estar el jueves y viernes de la semana que viene, y el domingo, que es lo que se hace también con el tema de la chacarera que recién contaba Graciela. El lugar realmente es muy lindo. Bueno, toda la zona del Seger es muy muy agradable, tiene una vista fenomenal, un lugar ahí para sentarse a tomar o a comer algo. Así que lo recomendamos para jueves, viernes de la semana que viene, y también el domingo de la... Sería jueves y viernes de esta semana, porque claro, este programa es grabado y está saliendo el lunes. Jueves y viernes de esta semana, y el domingo también. Eso. El tema de la chacarera, ahí en el Club Babilón. Los esperamos a todos allí. Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos. Cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Quizás añore en mi muerte cosas sencillas, mi casa, algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia que siento cuando me acuden los olores de mi infancia. La noble cara del campo matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyuy al de changuitos, esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame en mi pago luego, tapame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Miel de tus manos, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. En el más allá quisiera encontrarme en un camino, con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos, hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla, machao y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche negra, sembrame en mi pago luego, lleve el corazón de mi tierra. Y así, y despedíamos recién a Graciela Heredia, no sin antes recordarles que están todos invitados para el jueves y viernes. Para este jueves y este viernes, y también para este domingo. Así es, para las clases de tango y clases de chacarera. Y qué mejor que despedirla a Graciela con una chacarera de Cuti Roberto Carabajal, cantada por quien estuvo hace un ratito con nosotros, Julia Senko. La verdad que un combo. Hay cosas que suceden o sucedieron en Argentina por estas fechas, ¿no? Finales de marzo. En el año 1986, por ejemplo, un 25 de marzo, el cine argentino gana su primer Oscar. Mira, con... ¿cómo era? Tiene 5 segundos. Sí, no, ya la perdí. Bueno, no importa. El sí. Film era La Historia Oficial. La Historia Oficial. Así es. Del realizador Luis Puenzo, obtuvo el premio Oscar a la mejor película extranjera, con guión de Aida Bornik y protagonizado por Norma Leandro, Héctor Alterio, Chunchuna Villafañe, Hugo Arana, Guillermo Battaglia, Chela Ruiz, Patricio Contreras, entre otros primeros actores. El film relata la historia de la toma de conciencia de una profesora sobre lo ocurrido en el país durante la dictadura. Así, el descubrimiento de los turbios manejos de su esposo y la aparición de una abuela de Plaza de Mayo son una bisagra en su vida y la llevan a vislumbrar que su propia hija adoptiva puede ser en realidad una hija de desaparecidos. Viene a colación también el tema por esta fecha porque el 24 de marzo se conmemoró un día más del Día por la Memoria y la Justicia y contra el Olvido por el 39 aniversario del golpe militar en la Argentina del 24 de marzo de 1976. Muchísima gente se manifestó en todo el país. Estuvo Joan Manuel Serrat en Rosario, donde hubo muchísima gente. Hubo actos también en Mar del Plata y, por supuesto, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Otro aniversario importante se cumple un 26 de marzo porque murió en Buenos Aires en 1988 el músico, poeta y cantante, líder y creador de Los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo. Se fue un 26 de marzo del año 88, autor de temas ya clásicos del rock nacional como Diana Divaga, Oye Niño, Nunca te miró una vaca de frente, Mariposas de madera, Himnos de mi corazón. Se fue dejando una estela importante de canciones y músicos, de versos. Y músicos, porque hubo un montón de músicos claro, que de allí. De los mismos Abuelos de la Nada. Está claro. Un tal Andrés Calamaro, Gustavo Basterrica, Daniel Melingo, Polo Corbella, Cachorro López, que después se dedicó a la producción. Pero una banda que tuvo un paso muy fugaz, pero muy brillante, sí, que marcó a fuego los años 80 y fue un ícono. Miguel Abuelo de todos ellos, que también en su momento, en los años 60, un poco harto ya del clima opresivo que se vivía en la Argentina, se quedó unas buenas temporadas en Madrid, sobre todo cuando renacía a mediados de los 70 todo el espíritu que comenzaba a gestarse de lo que después iba a ser la movida en Madrid. Él también las vivió todas. Una vida muy vertiginosa, pero que nos dejó mucho este hombre, Miguel Abuelo, que hoy lo recordamos. Y un 26 de marzo también se iba, pero de 1980, perdón, no se iba, un 26 de marzo nació en 1909 Héctor J. Cámpora, el tío, al que hoy él le da su nombre a una agrupación que tiene mucho consenso y mucha popularidad entre muchísima gente joven, así como muchísima controversia y rechazo por un sector de la Argentina. Pero bueno, ¿quién fue el tío Héctor J. Cámpora, que llegó a ser presidente del país? Bueno, fue un odontólogo, radicado en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. Fue comisionado municipal, diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952. Tuvo una excelente relación tanto con Evita como con Juan Domingo Perón. Fue encarcelado luego del golpe de Estado del 55 junto a otros dirigentes peronistas. Protagonizó una espectacular fuga del penal de Río Gallegos. y fue designado delegado personal de Perón entre el año 71. Y en 1973 triunfó con el 50% de los votos en una elección presidencial de la que no estaba proscripto el peronismo, aunque sí su líder. La frase era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y finalmente, bueno, el advenimiento de Cámpora hizo que se eliminara esta proscripción y después fuese... se convocara la elección y fuese elegido Perón. Fue designado en embajador en México luego de la muerte de Perón. Fue cesanteado y perseguido por el loperreguismo y salvó milagrosamente la vida tras el golpe militar al conseguir asilarse en la Embajada de México, donde permaneció 3 crueles años hasta que la dictadura se avino a entregarle el salvoconducto para salir del país una vez que hubo comprobado que el cáncer que padecía se hallaba en su fase terminal. Falleció en México un 19 de diciembre de 1980, rodeado del afecto y el reconocimiento de miles de exiliados argentinos. Así que bueno, hoy recordábamos a Héctor Cámpora, a Miguel Abuelo y también a la película La Historia Oficial, que fue la primera en ganar la primera película argentina en ganar un Oscar. Me decías recién, me trajiste un recuerdo con el tema de La Historia Oficial, de un tiempo muy pero muy oscuro de nuestra historia, ¿no? Que todavía siguen apareciendo cosas, ¿no? Por supuesto, apareciendo historias y apareciendo nietos historias, también. ¿Cierto? Sí. Y ahora, en estos días, hubo un hecho que sucedió en la Universidad Nacional de Córdoba, que allí se le entregó el título de médico al hijo de un médico que se había recibido en el año 76, y cuando él empieza a hacer los trámites para que le otorguen el título, en Santa Fe, en la ciudad de la que vengo yo, desaparece. Y hoy, entonces, de esta historia, una vez que aparece el hijo le dan el título de su padre, ¿no? Es decir, no que le dan el título como médico, ¿no? Pero es como que... El título que le correspondía al padre, se lo entregan al hijo, a modo de reparación, ¿no? Sí, histórica. Realmente esas cosas que sucedieron, que tantas historias que quedan truncas, ¿no? ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué recordás de aquella época en Santa Fe? Y recuerdo de muchos amigos que no tuvieron posibilidad de volver a contarlo. Eso es fundamental. Conozco casos de gente que fue detenida y que estuvieron un tiempo, los padres buscando sin información, intentando de alguna manera de conseguir algún dato de los hijos. Muchos tuvieron suerte y aparecieron, ¿cierto? Después de un maltrato psicológico muy, pero muy difícil, pero en todo sentido, ¿cierto? Con grandes miedos. Por supuesto, hubo reparaciones históricas con respecto a esto, muchos años después, ya advenida ya la democracia después del 83, ¿no? Por eso todo este recuerdo de charla con Julia Senko me trajo a la memoria todo ese tipo de cosas, ¿no? Toda esa época, porque ella en esa época es cuando empezó su carrera, claro. Carrera, ¿no? Sí, y sus primeros pasos. Y quieras que no, los artistas siempre fueron un reflejo de la sociedad que no tiene la posibilidad de estar opinando, ¿cierto? Y más todavía el caso de la gente que por tantos miedos pasó muchos años en Argentina para que la gente pudiera nuevamente a poder expresarse. Fue un refugio en parte, ¿no? Toda esa... Sí. Por eso yo creo que este tipo de reparación es bueno. Por eso no entiendo lo que pasa aquí, ¿cierto? En que no quieren de ninguna manera de... No, se sigue tapando la historia bajo la alfombra y es cada vez peor. Porque es que no lo puedo entender. Huele cada vez peor. Claro, es que me parece una cosa totalmente injusta. Cuando, por otro lado, hablan de tanta legalidad. Sí, no, no, se reivindica mucho el tema de la legalidad, pero no se hace justicia con historias tremendas también que se han vivido acá desde hace tantísimos años, porque la guerra civil ya terminó hace muchísimo tiempo, y sin embargo todavía no se ha hecho una revisión correspondiente, ni a nivel político, ni a nivel histórico, y mucho menos judicial, porque deniegan aparte me parece terrible que extradiciones y demás. De poner de eso no se habla. No, sí, es un tema. Sigue siendo 80 años después, sigue siendo un tema tabú. De hecho, en las escuelas prácticamente no se pasa por alto. Ha llegado a salir en algunos manuales de historia como que Antonio Machado, por ejemplo, sí, el poeta malagueño, murió camino a Francia y Federico García Lorca murió en su pueblo. Ahí está. Pero en manuales de primaria, ¿no? ¿No? Es una cosa... Claro, de, sí, que es doloroso. Sí, pero terrible. Además, es la negación de la historia, y lo que, claro, lo que genera es volver a cometer los mismos errores. Porque incluso hasta en Alemania, en la actualidad, se puede hablar libremente y se ha hecho un mea culpa y una autocrítica de lo que fue el nazismo, pero cuesta mucho todavía en España y en el siglo XXI hablar de lo que fue el franquismo y de la guerra civil. No, no es un tema fácil, no. Siempre se lo deja de lado, y como todo eso que se intenta ocultar, termina empeorando. Claro, ¿no? Se termina empeorando. Se termina enquistando. Y bueno, llegamos ya prácticamente al final de otro programa de La Gauchada. Y bueno, y decirles que nos encontramos en el próximo programa. Y sin olvidarnos de honrar la vida, como dice Julia Senko. Chao, hasta el lunes que viene. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida.